Capitán Carlos Lagos de la Tercera Comisaría Osorno. A las 18:45 horas, la central de comunicaciones derivó al personal de carabineros de la Tercera Comisaría Osorno a calle Charo Acagüín 1717, con la finalidad de verificar el hallazgo de una persona adulta de 81 años, que momentos antes, su vecina, quien se mantenía en su cuidado, al concurrir a verificar su estado de salud, se percató que se mantenía sin signos vitales. A raíz de lo anterior, concurrió personal médico, quien constató el fallecimiento de esta persona en el lugar. Estos antecedentes fueron entregados al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de la SIP de la Tercera Comisaría Osorno y el Servicio Médico Legal. Los antecedentes fueron entregados a la Fiscalía Local para su investigación correspondiente.